Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Jonathan Niño, en la investigación, Orlando Rivera, en la selección del formato, Emilio Sánchez, y yo los acompaño en los comentarios y la selección musical. Comencemos con Francisco Miranda, nadie lo conoce, cantante originario de El Salvador, adoptado en Guatemala, trayectoria a los 12 años, del 84 al 87 tuvo un papel crucial en el grupo Macho. Deben ser todo menos machos, dando forma significativa a su exitosa carrera. Destacadamente fue artista de grabación por Dicesa durante ese tiempo. Tras una exitosa carrera, Francisco Miranda obtuvo la ciudadanía gringa, donde reside manteniendo una presencia activa en el ámbito musical. Yo prefiero que oigan esto, que se llama Avísame, de este año, abril. Una vez me dijo que no vuelva nunca más. Andate un poco lejos, necesito respirar. Si sabes que estoy, no vengas. Si sabes que estoy, no vengas. Necesito respirar. Si sabes que estoy, no vengas. Si sabes que estoy, no vengas. Me tomé toda la sangre de tu corazón para seguir si no encuentro ninguna razón. Que es lo que pienses cuando escuchas mi voz. Si sabes que estoy, no vengas. Si sabes que estoy, no vengas. Si sabes que estoy, no vengas. Si sabes que estoy, no vengas. A veces me equivoco y pienso lo que fuimos. Hubiera sido un viaje todo un montón. Cada vez que pienso, mi Dios son tus ojos. Tuvo un medio raro en el que estabas vos. De ellos que velaban nuestro cuerpo. Parecía muy real, pero si sabes que estoy, no vengas. Si sabes que estoy, no vengas. Si sabes que estoy, no vengas. Si sabes que estoy, no vengas. Hotel Coste es una compilación elaborada por el DJ francés Stéphane Pompugnac, lanzada en 2005 como parte de la serie de álbumes musicales caracterizados por su selección de temas lounge electrónica sofisticada ambientada en el reconocido Hotel Cos de París. Y en el bar del Hotel Cos, que es uno de los sitios donde están las mujeres más bellas del mundo. Este volumen es muy lindo y Damon Ritchie combina Deep House y Down Tempo, el tema Only in New York. From Tokyo to Paris, from Berlin to Sydney, from South Africa to Portugal. House music. I just remember one thing. French do it better. Se hizo una compilación que se llama Red Hot Plus Blue, un tributo a Cole Porter en 1990 para donar los dineros a una campaña contra el SIDA. El álbum fue ambientado en 1990 y los artistas que participaron hicieron versiones de canciones de Cole Porter. Entre las figuras más destacadas se encuentran Nina Ritchie, cuya versión de I've Got You Under My Skin se hizo para promoción de otros grupos, U2, Erasure, David Byrne, Annie Lennox, Debbie Harry, Iggy Pop, Tom Waits, Sinead O'Connor, Liz Stansfield, Katie Lang, Jimmy Somerville y estos, Fine Young Cannibal, que hacen un clásico de Cole Porter que hizo parte de un musical de Broadway en 1930 de New Yorkers. El tema Love for Sale, Fine Young Cannibals. El álbum de Sade fue un álbum lanzado de forma exclusiva para Japón por Epic Records, el cual incluye una joya poco conocida dentro de la discografía de Sade, Súper Bien Total. Una pista que tiene nombre en español, que es completamente instrumental, que combina jazz, soul, creando una experiencia envolvente y muy raro. La canción Súper Bien Total fue el lado B de Love is Stronger Than Pride, y al ser una de las pocas piezas instrumentales de Sade, tiene un alto valor con los coleccionistas. Aquí está, con Sade, Súper Bien Total.

Y continuamos con Brother Louie, una canción original de Hot Chocolate, escrita por Errol Brown y Tony Wilson, del grupo, del mismo grupo. La canción discute el amor interracial entre un hombre blanco y una mujer morena. Y bueno, pues entendible para la época, reacción negativa de los padres de ambos. Brother Louie fue número uno en Estados Unidos y fue hecha una versión por el grupo americano Stories con la voz de Ian Lloyd. Y esto fue 6 meses después del estreno de Hot Chocolate en Gran Bretaña. Vendió 1 millón de copias y hace rato no la oía. Con Stories, Brother Louie. Para Azimuth, en larga duración, Pieces of Ipanema, tercer trabajo de esta banda que tiene algunos de los mejores materiales en este trabajo de una, yo creo que de un grupo que no tiene límites en creación. Ya se murieron dos, José Roberto Beltrami, Alex Maleiros, queda solo uno. Yo los vi en una librería en Sao Paulo. Y este éxito se llama ¿Onde anda meu amor? Y después fue hecho por otros grupos, incluyendo el trío Mocotó. Foi sambar ou arranjar um outro alguém. Onde ando, meu amor? Sambando, né? Onde ando, meu amor? Sambando, onde ando, meu amor? Sambando, né? Onde ando, sambando. Continua a perguntar onde anda o meu amor, pois não sei se foi sambar ou arranjar um outro alguém. Onde anda o meu amor? Sambando. Onde anda o meu amor? Sambando. Onde ando, meu amor? Sambando. Onde ando, meu amor? Sambando. Continua a perguntar onde ando, meu amor, pois não sei se foi sambar ou arranjar um outro alguém. Onde ando, meu amor? Sambando, né? Onde ando, meu amor? Sambando. Onde ando, meu amor? Sambando, é. Onde ando, meu amor? Sambando. Sambando. La siguiente canción se llama The World is a Ghetto, escrita por War, producida por Jerry Goldstein. La canción, pues, es espectacular. No la podemos poner completa porque dura 10 minutos, aunque hay una versión Orlando editada de 4 minutos. Esto se lanzó en 1977 en uno de los mejores trabajos de George Benson, que se llama In Flight. Y fue disco de platino y fue uno de los mejores trabajos de Benson, que venía de su gran éxito ganador del Grammy, This Masquerade, del trabajo Prison. The World is a Ghetto, George Benson. Eyes of Love es el décimo trabajo de Randy Crawford, lanzado en 1992. Es un álbum muy fino, muy agradable, con algunos toquecitos de bossa. El tema Just a Touch, que es una canción que no fue importante, pero para mí no pasó desapercibida. Después Randy Crawford sería con el pianista Joe Sample. Antes de eso se hizo famosísima. Antes de este tema se hizo famosísima con el tema Street Life con The Crusaders y Joe Sample. Y esto se llama Just a Touch con Randy Crawford. El tema Tell Me I'm Not Dreaming, canción que escribieron Jermaine Jackson con su hermano Michael Jackson, y la versión de Robert Palmer es del trabajo Heavy Nova y fue importante en los 100 de Billboard. Heavy Nova es un álbum de estudio del cantante británico que murió muy joven de un infarto. La producción incluye tres versiones: Early in the Morning, grabada por The Gap Band. Hay otra versión de Jermaine Jackson y otra que se llama It Could Happen to You, escrita en el musical And the Angels Sing del 44. Vámonos con Robert Palmer y su versión de Tell Me I'm Not Dreaming. Too good to be true. Dime que no estoy soñando. Demasiado bueno para ser verdad. We'll be right back. fantasy, but it made a weird love. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafisten. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. Ballad Path es el cuarto álbum en solitario de Alan Parsons, en el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en el formato Emilio Sánchez. Y vamos con este grupo que ya está disuelto, publicado en 2004, del sello Eagle Records. Participaciones notables de David Gilmour, de John Cleese, y además un gran número de colaboradores, de Crystal Method, Spong, etc. El disco incluye dos canciones con nuevas versiones en las que participó el hijo de Parsons, Jeremy. Y uno de estos temas es esto que les cuento, que es muy anterior. Esto se llama Mama Gama. Muchas gracias por la sintonía. A continuación, Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez.